Banafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Plasma tu verano con el Cool Summer de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Roche. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Eddie Vázquez, Guillén, DJ Rick, amigos oyentes de Wow. Gracias al Cool Summer de Panamotor, que te regala un LCD, brother, 32 pulgadas, Eddie, para que lo lleves en tu carro. Apenas te lo compras, tú vas acompañado ahí, como tú bien dices, en el asiento de al lado con tu televisor. Por supuesto, gracias a los amigos de Todo en Colchones en Vía Brasil. Ahí está la gente de Todo en Colchones. Lo que tú necesites para dormir bien, cómodo, pretty. Y tú te acuestas a dormir, hay veces que la cama te deja molido. Ya es hora de que te dé una vuelta por Todo en Colchones, para que cambies el colchón. Por supuesto, también gracias a los amigos de Panafoto, lo que tú necesitas. Escucha lo que tiene Panafoto para el día de hoy. Dale, para ver. Televisor LCD Panasonic, 3 años de garantía. ¿Adivina el precio? ¿Cómo? $569.95 en Panafoto. ¿Qué tamaño es? Exacto, eso mismo le voy a preguntar. ¿Me has dicho el tamaño, Ricky? ¿No has escuchado el tamaño? No, tú no lo dijiste. 32 pulgadas. Uf. Espérate, 569, 32 pulgadas, me estás oyendo. Sí, ¿Panasonic? Sí. Panasonic. Mira. Ya para que cambie tu televisión. Ya para que cambie tu televisión retro, de que ya esa televisión... Que... Disculpen, amigos oyentes. Disculpen, disculpen. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Que yo no veo 32 pulgadas por ningún lado, y no vaya a ser que Ricky, digo 32 pulgadas, la gente vaya a ir al lugar a buscar ese televisor de 32 pulgadas y no sea de 32 pulgadas. Panasonic. Espérate, estamos buscando el tamaño. ¿Tú? Bueno, pues. Bien. Oye, y por supuesto, gracias a los amigos de Coches, Novi. Oye, saludos, la gente tiene los catálogos de puntos gordos y tiene la promoción los pisos de Divasque. Hay piso, hay revestimiento, 4 y sencillo, el metro cuadrado. O sea, te estoy hablando de que super precio que hay ahí para que tú decores a tu gusto, ¿no? Somos amigos de Novi. Bien, mientras buscamos el precio del televisor, le cuento algunas de las cosas que han estado pasando. Sigue el lío de las antenas, Mos. Parece que el revuelo de las antenas, hoy la gente de Juan Díaz protestaron esta mañana. Porque dice que quieren poner una antena cerca de su casa. Dice que había unos árboles, que talaron los árboles, que estaban pidiéndole a NAM que investigara si habían tenían permiso para cortar esos árboles. Dicen que la antena la están haciendo una servidumbre, que nunca les dijeron. ¿Qué ocurre? Con el tema de las antenas, ahora hay una situación. Por ejemplo, yo pongo el poste, digámoslo así, Guillén. Yo pongo un poste y yo digo que ese poste, ok, si Electra Noreste viene y me lo alquila, yo se lo presto para que ellos pongan luz. Si la policía viene y me lo alquila, para que ellos pongan su cámara de videovigilancia. O una empresa que quiera dar internet inalámbrico, me lo alquila para que ponga su antena de internet inalámbrico. Y de repente también la de celular. ¿Me explico? Entonces, yo para poner el poste, no tengo que sacar todos los permisos que serían, por ejemplo, los de celular. Ya la empresa de celular después tiene que sacar su permiso. Entonces, por ahí es donde está viniendo, como dicen algunos, el trance, ¿no? Porque para construir un poste es una cosa, yo pongo el poste, listo, ahí está. Ya. El que quiere permiso para antena celular tiene que ir a la autoridad de los servicios públicos y sacar su permiso de su antena. Es correcto. Entonces, y ese me alquila a mí el poste. Y el terreno. O sea, entonces por ahí es donde están viniendo los trances, la gente dice que no, que antena, que si quisiera para luz, que si era para videovigilancia, que si era para una cosa. Porque para sacar una antena de internet inalámbrico, yo estoy haciendo el poste. La empresa que vaya a poner internet inalámbrico tiene que sacar su permiso aparte, y así sucesivamente, y allí es donde se está dando la situación, el trance, para decirle muy fácil. Vamos a ver en qué queda eso. Bien, el tema es, mira, yo tengo mis reservas, y aquí no vamos a entrar a discutir si las antenas de celular son malas o no. Yo le he dicho lo que yo pienso. O sea, los que estamos en el centro de la ciudad nos ponen esas células arriba de un edificio y uno ni cuenta se da y las tiene al lado. Sin embargo, en las áreas más apartadas sí se ve, porque tú ves la estructura y ves la antena. No se ha demostrado en ningún lugar que eso haga daño o que no haga daño. El tema es que lo hagan así como undercover. Pero lo que a mí me molesta es que lo hagan como undercover. ¿Me explico? O sea, como disfrazando la cuestión. Exactamente. Ese es el tema de la parte que molesta, ¿no? Nosotros, ahí en el edificio de frente, creo que hay unas antenas por ahí al lado. O sea, todo eso como tiene. Todos. Ayer hicimos así el ejercicio y nos fijamos hacia todos lados y casi todos los edificios por aquí tienen antenas. Y también hay una realidad que tú ves mucha gente protestando y la protesta es genuina, pero en otros lados tú ves todo lo que está hablando tiene celular y todo lo que está hablando, eso no es problema. Pero Es más, yo conozco uno bravo, la vez pasada, que él sí quiere una antena de celular en su área porque la señal no le pega bien y él quiere que le pongan una cerca para poder hablar porque no tiene teléfono del otro. O sea, cada quien tiene sus razones para protestar. El tema es que se haga de forma transparente. Eso es lo único que yo pido. Bien, sigue el revuelo con el tema del SPI, ¿no? Y de que si custodiaron a Murcia o no. Parece que el tema está... ¿Te acuerdas de la señora de los eurodólares? Sí. Que tenía la plata en la refrigeradora. Bien, en la administración de Miriam Moscoso. Parece que una hija de ella, parece como conocía a la gente, ella fue la que contactó a uno de los manes para que dijera, hey, necesito este camarón para ti. Y este man entonces llamó a los otros dos compañeros para el camarón ese que era con David Murcia. Pero se supone, igual, ya haya sido ella que le corrió el dato para el camarón. Exacto, o no. Exacto, sí, pero igual no se hizo, supuestamente lo que ha trascendido es que no se hizo con consentimiento de los jefes. A eso iba, la responsabilidad, por lo que veo, es netamente de los miembros del SPI que lo hicieron, sí, de una manera clandestina. Hicieron su tranza clandestina. Así es, mandando su camarón, digámoslo así, pero el camarón sin permiso. Pero si, ¿cómo se van a dar cuenta si están haciendo un trance clandestino? Si no sé, fue eso tipo libre. Si yo soy jefe de la seguridad del edificio de Wow, uh-huh, y ahí me llega un man con un carnet del SPI o una placa del SPI, ¿yo cómo sé que él está libre o que está de turno? ¿Me explico? Eso es verdad. Ah, entonces tú dices, ah, no, está bien, uno tiene la cortesía porque la idea es que corte con las autoridades. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que esos temas deben revisarse y no debe tomarse tan... Es más, yo creo que ellos gozan, ligera, ¿no? Ellos indirectamente gozan hasta de cierto respeto mayor que un mismo unidad policía. No sabría decirlo, pero sí, tienen una investidura oficial, es decir, tienen un agente de SPI, también es fuerza pública, no está bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno y Justicia, sino del Ministerio de la Presidencia, pero sus carnets, sus identificaciones y sus contratos, todos dicen fuerza pública. O sea, estamos hablando de que es una unidad que tiene una investidura distinta, ¿no? Y esos temas hay que respetarlos. Entonces la gente quiere colaborar con esto, pero ahora que le están dando... Un policía normal, un tipo normal, te hago una pregunta, un policía normal, fuera de su horario laboral, él puede por lo menos esto que pasa, que ellos le brindan el servicio a... Eso es compromiso, e incluso el acuerdo establece, en el caso del policía normal, él está usando el uniforme, el arma, las botas y lo que es de la institución, y por eso la persona que contrata al policía, por ejemplo, los carros de leche, que la gente lo ha visto, los de cerveza, de soda, etcétera. La empresa hace dos pagos, hace un pago a la unidad y hace un pago que va a la institución por el desgaste que tienen esto. Sería básicamente por el alquiler del equipo. Así es, y no solo eso, sino que el pacto también establece que el policía sigue siendo policía. Es decir, él está cuidando el camión y está uniformado y está haciendo sus funciones de policía, y si le pasa algo al lado, él va a intervenir como policía porque él está oficialmente de turno, o sea, no está oficialmente de turno en su rol, sino que está brindando un servicio remunerado, pero él sigue siendo policía. Y por eso tiene el respeto y la autoridad, ¿no? ¿Y un agente de seguridad de una compañía de seguridad no? Es una empresa de seguridad privada, es un tipo armado nada más. Él en su tiempo libre no puede hacer capacidad hacer lo que le dé la gana en su tiempo libre si él no trabaja para ninguna institución del Estado. Él puede hacer de seguridad. ¿Y un seguridad de un edificio? Por eso él puede hacer lo que le da la gana en su tiempo libre. Ya estás preguntando demasiado, Guillermo. A ver, Guillermo, tú sales de la emisora hoy, uh-huh, y si tú tienes tu permiso de arma y sabes un poquito de karate o una serie de cosas de estas, entonces tú agarras y te pones tu guayabera y coges tu radio y te pones a cuidar a Rogelio Castro, pues. Ok. No, ya Rogelio. Ya Rogelio tiene a... Bueno, pero a que me refieres a eso. A José. Pues. A Erico también. ¿Eh? Está bien. Bueno. Hay mensajes por acá, Eduardo. ¿Qué dicen los mensajes? Dame más noticias, espérate. Dame. Okay. Bien, te leí lo del SPI, ajá, te leí lo de la gente de Juan Díaz cerrando por las antenas. Exacto. Bien, hay un caso en el área de Clayton, hoy se quemó un herbazal. Ahora le llaman incendio forestal a todo. Bueno, acá se quemó un herbazal, para mí eso es un herbazal. Pero estaba muy cerca de un asilo de ancianos, entiendo que allí hubo que desalojar el asilo, ¿cuál sería el término? Evacuar. Para evitar cualquier situación, ¿no? La gente que vive cerca del lugar también estaba asustada. Ahí estuvieron los bomberos. En este caso vuelven a decir, igual que en el de San Miguel de ayer, que fueron otros niños que andaban por ahí, que jugando, iniciaron este fuego. Recordemos que quemar monte, herbazales, etcétera, está prohibido. hay un decreto alcaldicio que incluso establece sanciones. La gente tiene que esperar que le recojan la basura, no hacerle cosas. No hay excusa para quemar nada. Lo único que tienen permiso para quemar son los de la zafra allá en la caña, en los cañaverales. Ni en tu lote, ni aunque tengas un lote. Ni en tu lote, tú, nadie puede quemar nada, esto es prohibido. Ok. Bien. En otras noticias, hay un tema de... Uy, malas noticias, la gasolina. Hoy se anunciaron nuevos precios de los combustibles. La gasolina de 95 octanos sube un centavo. Es poquito, pero sube un centavo por galón. Y la gasolina de 91 octanos sube 3 centavos. Y el diésel va a subir 6 centavos. Entonces, los precios tope deben ser los siguientes. La gasolina de 95 va a quedar en 2.40, la de 91 en 2.24 y el diésel 1.87 y el diésel mejorado 1.90. Ahora, en Panamá yo creo que también tenemos fobia, brother. Hoy en la tarde hubo una clase de revolú y ya cambiando de noticias. Un helicóptero aterrizó detrás de la Coca-Cola ahí porque está la cárcel de mujeres. Uh-huh. Oye, la gente dice que no, que pasó allí, que un helicóptero, que unos 4x4 que se coge, los manes trabajan ahí en una empresa que está ahí seria, creo que es Carlos Cilindo, y llegaron y aterrizaron, oye, y la gente ya comenzó a especular y que había operativo, que qué había pasado, que Colombia, oye, men. Con el tren que hay en Panamá, si no te parece normal, ya debiéramos estar acostumbrados a que haya más helicópteros en la ciudad. Bueno, todos los tranques que hay, ¿no? Pero no, o sea, no todo ciudadano puede tener un helicóptero. Bueno, pero igual, o sea, que tiene su plata o lo puede alquilar, ¿qué pasó? Solamente los pudientes. Eduardo, bueno, pero noticia. También, pero, o sea, sí, pero eso no es ilegal. No, claro. Entonces, que no. Aquí llegaron, la gente dice, no, que el helicóptero aterrizó y en 2x4 se dieron a la fuga. Yo, ¿qué se dieron a la fuga? ¿De qué? Son dos señores que iban a ser un empresario que están ahí y pues... Y la gente estaba allá, y qué revolú, y qué corredor, un poco de gente buscando qué había pasado hoy. No pasó nada, eso le pasa por estar alarmando. Oigan, wow, la hora del Ross, que es uno de los noticieros más serios que hay. En cuanto al contenido de la noticia. Eduardo, hay una noticia de política en este momento. Ajá. De prensa.com. ¿Qué dice? Anularon la candidatura del CD, del Cambio Democrático, para el Parlacén. El magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, falló esta tarde a favor de la demanda que se había presentado Priscila Valenzuela, actual diputada del Parlacén por el Partido Oficialista Partido Revolucionario Democrático, PRD, quien alegó que el Cambio Democrático no realizó el proceso de elección de los candidatos de acuerdo con los estatutos. El fiscal electoral, Boris Barrios, había solicitado a los magistrados desestimar la demanda, pero... El día de hoy se falló a favor de lo que había presentado Priscila Valenzuela. También los magistrados le dieron un tiempo para que puedan presentar un recurso de reconsideración. Ok, esta noticia va a ser interesante allí. La número uno en la lista de los candidatos al Parlacén por Cambio Democrático. Marín Correa. Correa, sí, aquí está en la nota también. Eso va a haber que revisarlo, no sé si los van a dar chance de escoger de nuevo o qué, para que vayan a algún proceso de votación. Tendrían era el lo tiempo. Que estaban pidiendo, lo que estaban diciendo los que presentaron la queja era de que allí los habían escogido de a dedo y que no se había hecho una elección como se hace en los otros partidos. Entonces vamos a ver en qué queda eso, porque si estos candidatos no van, ya el Cambio Democrático en las elecciones pasadas no presentó candidatos al Parlacén, porque el señor Martínez dice que él no cree en eso. Pero, ¿eso qué significa? Que entró más gente de los otros partidos al Parlacén. Por ejemplo, el Chino Zucari, que es como el 6 o el 7 en la papeleta, si los del Cambio Democrático quedan por fuera, eso le daría unos 8 o 9 cupos, por ejemplo, al PRD, y Zucari quedaría sobrado ahí ya en el Parlacén, sin problema. Saludos al Chino. Bueno. Siempre en sintonía de la hora del 2. Bien. Hablando más de la Murcia Novela, porque esto es la Murcia Novela, uh-huh. Murcia Manía, creo que le pusieron, Pedrito, que no te sorprenda que de Bordanea comienza a sacar calcomanía como esa de Noriega que había por ahí, de Torrijos en los carros, y vayan a sacar una calcomanía de Murcia, un suéter. No, ya hay algo. Quiero regalía, porque ya lo estoy diciendo yo. Bien, hoy ya viajaron dos funcionarios del Ministerio de Público a Colombia para cumplir con la diligencia de indagar a David Murcia. Recordemos que lo que él habló se lo dijo al TVN, se lo dijo a La Estrella y se lo dijo a la prensa. Si él no habla ante un fiscal y que antes de hablar le digan usted está declarando bajo la gravedad de juramento, si usted da falso testimonio, esto amerita una sanción, tal, o sea, con ese tipo de cosas, nada de lo que él diga tiene peso dentro del mundo jurídico. Permíteme hacerte una pregunta. A ver. Esta sanción a la que tú haces referencia, a la que él se vería relacionado si miente. Sí, declarante, un fiscal. No, o sea, él puede decir lo que le dé la gana ahora. Bien. Ajá. Voy a recapitular la pregunta. Si no declara, si declara bajo juramento y se descubre que es mentira, ¿esta sanción es bajo las leyes de Panamá o de Colombia? En este caso tendría que averiguar porque sería un fiscal panameño el que le está tomando declaración y la sanción en Panamá, por eso son como 2 años, si no me equivoco. No sé si, yo sé que el Código Penal cambió, así que no estoy seguro, pero antes eran como 2 años. O sea que habría que esperar que él le termine su caso allá para entonces. No podría entrar a Panamá una serie de cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, los afectados, si sienten que eso es mentira, pudieran poner una denuncia por calumnia e injuria a Murcia, ¿no? ¿Ves? Pero, mientras tanto, eso nada tiene peso jurídico hasta que no sea una declaración jurada, por lo menos. Mira, y eso es lo que va a venir ahora. Si él recibe a los fiscales y le vuelve a decir lo mismo que le dijo acá al DOS, a la Estrella y a la prensa, entonces los fiscales se vienen con eso para Panamá, lo toman como un hecho cierto, porque una declaración jurada y vendría todo el proceso de recabar las pruebas, etcétera. Recordemos que el principio es de inocencia, ¿no? La gente no tiene que demostrar su inocencia, sino que los fiscales tienen que demostrar su culpabilidad. Recordemos eso, aunque a veces en Panamá la justicia funciona al revés. Ese más o menos es el principio que debe ser. Y en eso estaría. Ahora vamos a ver en qué queda eso, porque hoy los fiscales, creo que estaba el fiscal Parodi, que es el fiscal 14º, que lleva el caso de él por la parte de La Plata, y estaba la subsecretaria de la Procuraduría. Así que vamos a ver en qué queda esta diligencia. Eso y ellos viajaron hoy. No sé si se iban a encontrar con Murcia hoy mismo o mañana. Ese detalle no lo tengo. Vamos a esperar. Oye, hay otro tema. Dice que suspendieron lo de los buses, ¿no? Eso escuché. La Corte Suprema suspendió la resolución de tránsito que convocaba la licitación del Transmóvil. Creo que los Mercedes-Benz eran los buses en los que uno iba a montar. Pero dice que la autoridad del tránsito no podía decretar el estado de emergencia en un plazo de no 40 días. Los magistrados de la Sala Tercera dijeron que suspendieron provisionalmente la resolución. Así que vamos a ver en qué queda eso, ¿no? Dice el amigo Jorge Cantres de Panafoto que el LCD es de 32 pulgadas confirmado. Panasonic, años de garantía. Oye, qué bien, ¿eh? Ahí está. Bien. Y para cerrar te cuento el chitre, brother. Decomisaron 500 libras de carne de vaca, la llevaban en un pick-up, iba a llevarla para el mini super, brother. Explícame eso. No. O sea, la carne de vaca la estaban transportando en un doble cabina. Así, tirada ahí. La llevaban ahí para el mini super, se lo cuento. A rajatabla. Sin ningún tipo de medida de salud, nada de camión refrigerado ni nada de esa vaina. Allí iba a tirar la carne. Que llegara con el fresquito, así con la brisa. Y así mismo la iban a vender en el ministro. Dios mío. Pero bueno, la decomisaron a tiempo, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, Chávez dictó un decreto contra gastos innecesarios. Afirmó hoy miércoles que frenará el despilfarro luego de que promulgó un decreto que prohíbe que en el gobierno se adquieran automóviles nuevos, incluyó un recorte de salarios en los altos funcionarios con parte de las medidas para frenar la crisis económica. Se le prohíbe el servicio de telefonía celular y servicio de internet, adquisición y alquiler de vehículos ejecutivos. Esto ya va a entrar en Gaceta Oficial y quedará vigente. ¿Pero del gobierno? Sí, del gobierno. Eso está bien. Dice, aquí se va a acabar lo de megasalario, megabonos, el que quiere volverse rico en el gobierno, que se vaya para otro lado, señaló el mandatario venezolano. ¿Qué pasa, Miguel? Eso está bien. Perdónenme, porque cada vez que uno dice algo de sabe, no sé qué, aquí algún gobierno debiera decir, todos los carros del gobierno deberían ser del mismo modelo, menos los que van para el campo. No sé si me estoy explicando. Sí. Claro. Aquí hay ministerios que tienen 4x4 y son carros que nunca han ido para los... Para ponerte un ejemplo. No tienen el kilometraje ni siquiera. Ah, bueno, pues. Y están en la ciudad. Entonces, y maltratados. Yo que el MIDA, por más ejemplo, desecho como si fuera del campo. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario tenga 4x4. ¿Me explico? Y el Ministerio de Educación en las direcciones regionales, que le llaman ellos, provinciales, los que están en el interior, que tengan su 4x4. Pero hay circunstancias que por qué tiene que tener un carro de eso, que se lo compre con su plata si le pagan bien. Eduardo, ¿de qué es el karaoke mañana? No entiendo. Es un karaoke que lleva de internet todos los días, pero yo no sé, parece que ha ido creciendo la lista de lo que ponemos ahí en el karaoke. Dice, y la gente te va completando la canción. Sí. Eduardo, las armas que usaban los SPI, ¿de dónde eran? Dime. Preguntan por acá que las armas que usaban los SPI para cuidar a Murcia, ¿de dónde eran? No sé, fíjate, una pregunta, a ver, fue la parte de la investigación. Era personal de ellos, o si era cuerma. Yo creo que ellos no eran oficiales. Recordemos que los oficiales sí tienen el cuerma y ellos se la llevan siempre, pero el que no tiene rango oficial usa usualmente arma de la institución nada más cuando está de turno. Dice en la prensa, bueno saber eso. En la prensa sale que le notificaron a un superior y este pidió una coima de $50 de los 200 que recibían diariamente. Eso es parte de la investigación, eso no lo puedo decir yo. Dice, entregar placas en el cruce de Pedregal es absurdo, no hay espacio. ¿El qué cosa? Entregar, hacer la entrega de las placas en el cruce de Pedregal es totalmente absurdo, no hay espacio para eso. Ah, bueno, en casi ningún lado hay espacio para eso, pero bueno, esas son las decisiones que hay. Dice, Eduardo, ¿tú sabes algo del Homer azul que agarraron en Colón hace 2 semanas con 424 kilos? No, no sabía, yo sabía que habían agarrado un carro, pero no sabía que era un Homer azul. No, si es así, ya eso queda a disposición de la Fiscalía de Drogas, que haga todo el proceso. Que al carajo que sea de Alexander Pires, por favor. Mira, y tiene fanático. Gracias, gracias. No, vamos a ver que yo no sé cantar, entonces ahí cantamos todo. Oye, internet. Cuidado, así comenzó Tila Tequila. No, a ver por dónde viene. ¿Cómo le fue? Yo quiero saber algo. ¿Qué? Y al Departamento de Ingeniería y Operaciones. Le llaman los Van Helsing a un grupo de ellos. Mike Carrera, ¿qué viene siendo allí? El jefe. Comandante. Y el ingeniero Guerra Mariscal, por lo menos. O sea, porque yo puedo entender que Papá Lindo, por ser más viejo, es líder espiritual, es el patriarca de los Van Helsing. Ajá, el guía, el guía. Es líder espiritual. Pero si estamos hablando del jefe, el ingeniero Guerra y Mike Carrera, ¿quiénes ellos que son comandantes? Comandante de los Van Helsing es Mike Carrera y el mariscal es el ingeniero Guerra. Ya le tocó. Saludos a todos los Van Helsing aquí en el Teatro Balboa, en sintonía. Mira, Eduardo, estabas guapo anoche, quería sacarte del televisor. Oh, ay, ay. Querían tener de peluche. Gracias. Hola. Preguntan por acá cómo le fue a la araña el día de ayer. Uf, perdió la araña. Lamentablemente. Sí, perdió la araña. ¿Sabes algo del ex magistrado Arrocha que le pegaron? No sabía eso. Sabíamos. Yo sé que en el caso del magistrado, último que se habló del Pastagazo, para que quede claro, es que en la corte había una situación de que a varios magistrados les debían plata. Es decir, hubo un cambio de categoría, sobre sueldos, una serie de cosas que ellos les debían plata. Y como les debían plata, ahora parece que les van a pagar retroactivo lo que les debían. Dio una autorización como de $600,000 en $2 para todos los que le debían. Y preguntaron si al magistrado Rosa le iba a tocar esa plata. Pero entiendo que no, porque ahora el magistrado Rosa fue el que lo sacaron porque había traído un título falso, ¿no? Y el magistrado Rocha no fue, tengo entendido de que ya es oficial que. Porque eso entraba bajo una investigación. Exacto, pero acuérdate que ya lo votaron. Entonces se pregunté, lo que habían preguntado ayer era eso. Lo que tú acabas de decir era que le pegaron eso, no lo había escuchado yo. Ah, ok. Mensaje que llega acá el 9750. Eduardo, ¿estás en Canta conmigo? Voy a ir a verte. Pero no, yo voy a estar aquí un rato nada más. No, y ahora a las 7 ya en teoría. Ah, ok. Yo vine a hacer el pase para el noticiero. Eduardo, te invito a ver el juego en el Muquita el viernes. ¿Qué dices? Él tiene noticiero a las 11. Lamentablemente a la hora del partido ya estoy trabajando. Ya, pero tú eres el vocero de él, Ricky, entonces. No, pero es que estoy. O sea, él tiene. No, la verdad, a la hora del partido estoy trabajando. ¿Qué pasó, Guillén? Nada. ¿Tú no quieres que vaya? Que vaya, deja que el man se divierta. Es un hombre soltero, joven. O sea, te tiene que cambiar el turno con él. Porque tiene que estar siempre haciendo comentarios acerca de si en estado civil o no. Yo no sé. Sí, Guillén, la vida personal de él es su vida personal. Ah, bueno. Disculpe, caballero, no se toca más el tema. Ah, bien. Yo hablé de los Van Helsing, aquí está los Van Helsing reclamándome. Aquí está, yo lo que dije antes, y lo digo aquí delante de Papá Lindo, de Viti, de Erimar, de Rubén, yo lo dije hace un rato. O sea, si ellos son el Departamento de Ingeniería de Operaciones, ellos son de los Van Helsing. Dice, Papá Lindo es el más viejo, a él le dicen que es el patriarca por ser más viejo. A otro compañero le dicen que es el líder espiritual, porque creo que es Mike Carrera, por ejemplo, que es. Él es el jefe de ellos, él es el jefe, el comandante de Van Helsing. Es el comandante de Van Helsing. Y el ingeniero Durra ya está más arriba de él, entonces, pero ya está ahí. Si seguimos eso, Agustín de la Guardia también sería comandante ahí. tú no entras en la categoría Van Helsing todavía, Eduardo. No, porque son operaciones. Es de los Van Helsing, son de operaciones. O sea, los presentadores no tienen nada que ver en ese tema. Ni en presentadores, ni en noticias, ni nada. Eso es exclusivo del departamento de operaciones. Por ejemplo, Isa Fraga, que tuvo el cumpleaños ayer, en algún momento ella era comandante de los Van Helsing. Líder. ¿Sí o no? Sí, estaba con ella. No, líder, porque el líder es una característica espiritual. Te voy a poner un ejemplo. En los países árabes, por ejemplo, ellos tienen su figura, ellos tienen su presidente, que el presidente de la red del país es el presidente, es el que tiene la autoridad, pero ellos tienen su líder espiritual, por ejemplo, que es como el no me acuerdo cómo le llaman a ellos, cuando era, por ejemplo, este tipo Arafat, ¿te acuerdas? Arafat era un líder espiritual. Exacto, era un líder espiritual. Ellos también tenían su líder político en este caso. Bueno, como le acabo de decir, él era el Dalai Lama. Por eso te digo, así pasa. Eduardo. Cada uno tiene su categoría, ¿no? Dice. El Ismael es un líder espiritual. Guía de la tropa también. Él sabe dónde están. Él sabe dónde están las presas para ir a la cacería. Eduardo dice que, bueno, el mensaje acá llegaron. Ricky, Van Helsing honorario, dice. Me está diciendo aquí que lo van a hacer Van Helsing honorario a DJ Ricky. Está bien, no hay problema. Eduardo, lo del ex magistrado era si la habían pagado. Se había llegado con una E acá. ¿Qué cosa? Lo del ex magistrado Arrocha había llegado con una E. No era le pegaron, sino si le pagaron. Ahora sí lo pusieron bien. Ah, ok. Sí, no, parece que él estaba diciendo, pero el magistrado Michel, que es el presidente de la corte, dijo que no. Que no. Que a él no le tocaba. Eduardo, ¿en qué quedó el lobo? Además, él decía que él le debe plata al Estado panameño, por lo que dijo Mike Tommy. ¿En qué quedó lo de los autos que encontraron por Santa Elena? ¿Estabas allá? Ahí hay un taller. En este caso, el taller ese le da mantenimiento a estos vehículos Ferrari y Maserati. Entonces, la información es que uno de los carros de Murcia estaba ahí. Me imagino que estaba ahí desde antes de que lo cogieran preso por alguna situación y el carro se había quedado ahí todo este tiempo. Igual, por ejemplo, el caso del Homer es un carro que agarraron ayer en el Hotel Miramar. Ese carro, desde el día uno que detuvieron a Murcia, se supo que ese carro estaba ahí. El problema es que como estaba por allá arriba, era muy difícil. La grúa no puede entrar al estacionamiento. O sea, la grúa cabe en el estacionamiento, pero con el carro arriba no cabe. Y ese carro no tenían la llave tampoco para arrancarlo. Yo me acuerdo de eso porque ese tío está en la policía. Y ahora entonces sí lo bajaron ayer, ¿no? El pueblo merece respuestas antes de las elecciones sobre todos estos escándalos de parte de ambos candidatos. Eduardo, ¿tienes alguna preferencia por chicas y su edad y todo lo demás? Bueno, eso no es voy a hablar de esos temas. No voy a hablar de esos temas. No estoy buscando así que tampoco. ¿Qué? De conversación. No voy a hablar de eso. Pero es una quiere hablar de eso, Guille, no se le puede presionar y no va a responder. Sí, buena la idea de Chávez. Ojalá nuestro gobernante. Mira, mientras menos responde, más interesante te conviertes para. No hay ninguna intención de ninguna de estas cosas, sino que simplemente aquí es un programa de noticias, etcétera, ¿no? O sea, esto es algo serio, bien. Ah, bien. No. Dice, Ayatola. No damos noticias de otra gente y de parátula a ti, pero yo no, pues. Estás peor que Luis Miguel. A ver, yo creo que el reconocimiento que tengo de mi trabajo, afortunadamente, es producto de eso, de mi trabajo, no de los escándalos ni de las otras cosas que se hagan paralelos. Creo yo que es así, por lo sí, menos. Así es. Respeta, Guillén, ya. No, me acuerdo cuando, ¿te acuerdas el revolú de Gilberto Santa Rosa que se había divorciado, que se andaba con una presentadora de televisión? Él dijo, o sea, su trabajo y su categoría que alcanza producto de su trabajo y su esfuerzo, no de los otros temas, ¿no? Coméntame si es legal que se puedan suspender las elecciones si se demuestra corrupción por parte de alguno de los presidentes. No se van a suspender las elecciones, los magistrados lo han dicho. Que no. Yo te lo comenté a los oyentes también aquí el mismo día que yo hablé con los propios magistrados y no lo hay. O sea, tendría que ser una situación muy profunda que los descalifique. Acuérdate que ellos tienen que ser panameños mayores de 35 años. Los delitos que se les estuvieran acusando tendrían que ser eso contra mi persona. Una serie de cosas que no da. Y las elecciones van, y si pasa algo grave, entonces quedarían los vicepresidentes, pero no, eso se mantiene. Claro. A menos que haya una situación en el país de inestabilidad que no se pudiera garantizar. Usted haga algo así, es lo único que daría por un tema de que no se suspendieran las elecciones. ¿Se te está yendo ahora? Se fue. ¿Dónde estás? ¿Aló? Se te está cortando un tanto la señal, Eduardo. Sí, no sé por qué. Yo estoy aquí. Debe ser la unidad móvil. Sí, porque yo estoy aquí. Ya tú cambiaste el teléfono, así que no debería suceder. No te lo expliqué la vez pasada, pero bueno. Bueno, ahí está. Creo que regresaste. Estaba en el teatro de Balboa y salí del teatro. a lo mejor era la acústica dentro del teatro lo que estaba dentro de ese efecto. Dice Chávez, está tratando de acomodar su presupuesto que hizo con los precios del petróleo alto. Ahora está por el piso, tiene que ajustar todo. Sí. La araña. La medida me parece sana, brother. O sea, perdónenme, porque cada vez que uno dice algo bueno, de ese señor la gente le cae uno encima. Yo insisto. O sea, el tema de los celulares, el tema de una serie de cosas que, ¿por qué? Llama a la persona primero a su oficina, desde el teléfono de la oficina. El tema del carro también debe ser así mismo. ¿Ves? Yo creo que ese tema es importante. El ahorro, todo lo que sea ahorro está bien. Que no se le vaya a prohibir a la gente, porque esa es la otra, que sabe, sabe también con la locura de eso. Y después dice que nadie está incluso, si lo dice el gobierno, ok. Pero que no se meta con cada uno. Si tú quieres gastarte tu plata en tu carro, en tu celular, ese es tu derecho normal, porque no te lo pueden prohibir, ¿no? Ahora, yo creo que él también, dentro de las cosas que he podido escuchar, cuando se habla de las noticias de Chávez y todo la innovación que él está haciendo dentro de las leyes del gobierno venezolano, no me extrañaría que por ahí en cualquier momento incluya un nuevo impuesto de algo, porque hace poco él lo mencionó de que no va ya eso de carro fino, el que tenga carro fino va a pagar gasolina como lo dice su carro. Claro, ese es su problema. Oye, la señora Yadira va con Tamara en el carro escuchando. Saludos, señora Yadira, un abrazo. Saludos. En sintonía siempre. Eduardo, ¿tú no te parece de nada Gilberto Santa Rosa? No, para nada, al contrario. Yo lo admiro mucho, pero a lo que yo me refiero y era haciendo la... Aquí uno no puede decir nada porque de una vez. La gente está con la cizaña. El tema es eso. O sea, yo creo que allí no entendí por qué. O sea, si alguien me quiere preguntar eso, como me lo pregunte personalmente. Dice Eduardo. Que está llamando a la emisora para eso. Eduardo, ¿no has pensado ser presidente? ¿Tienes todo para eso? Sí, lo he pensado. ¿Mira? Cuando era muchacho yo lo decía, pero ahora ya no estoy... Todavía me falta el tema de la edad y una serie de cosas. Antes todavía no llegaba a los 35 años. Hablemos de este tema de política, por favor. Yo estoy está bien. Y ahora que quede claro, y que perdone mucha gente, mi única aspiración política, el día que se me ocurra tenerla, es el presidente de la República. Y yo te apoyo. ¿Tú no vas a ir por diputado, alcalde? No, nadie. ¿Y tú conoces a algún legislador que haya sido presidente? No. Ah, bueno, pues. Se podría dar. Los presidentes todos van directo a la pepa, ¿verdad? Claro. Valen por la fuera a nadie que hiciste campaña. Valvira sería, por ejemplo, en este caso, una candidata que sí fue legisladora, sí fue alcaldesa. Pero lo usual en Panamá no ha sido así. Martinelli fue ministro y fue director del Seguro Social. Y es candidato ahora mismo. Y en el caso del presidente Torrijos fue viceministro de gobierno. En el caso de Mireya Moscoso no había sido funcionaria, creo que había trabajado en el Seguro Social por allá por los años 70, una cosa así. El doctor Pérez Valladares había sido ministro, pero nunca había ido a una elección él, ya sea de diputado o de alcalde o algo así, igual que... O sea, tu aspiración entonces va a ser para presidente directo. En algún momento, y ya cuando tenga como 70 años, de repente. Yo creo que los presidentes deben tener un nivel ya... Y cuando te digo 60 años no es por la edad como tal, sino las preocupaciones. Es decir, ser presidente y tener, por ejemplo, hijos adolescentes no debe ser un tema fácil, es lo que creo yo, en general, ¿eh? Entonces, cuando se llega a ese punto ya, por ejemplo, si tú ves la iglesia, el Papa siempre es un viejito, ¿no? Entonces, el tema de los viejitos tiene su razón, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno tiene como 60 años, de repente ya, no sé, es lo que creo yo, ¿eh? Hay quienes dicen que mejor que esté más joven porque tiene la fuerza, la energía. Claro. Y hay distintos conceptos al respecto. Yo en lo particular me gustaría hacer muchas otras cosas más. Y si algún día se me ocurre, pero no, nada que ver, no vaya a llegar a comenzar a publicar los periódicos que sí quiero ser presidente. ¿Y por qué partido irías? No lo sé, de aquí a allá las cosas pueden ir cambiando. Ok. Dice Madagascar. No pertenezco a ningún partido político en este momento y no he pertenecido nunca a ningún partido político. En Madagascar el presidente es DJ. ¿Viste, pues? Ahí está. No, porque quede claro que esa cosa está cuando uno... Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al doctor Pérez Valladares, creo que fue Gorriti, que le decía algo así como que se dice que usted siempre quiso ser presidente, y él le decía que todos los niños en algún momento han dicho que quieren ser presidente, y él contestaba que sí, pero yo hablaba en serio. ¿Todos los niños en algún momento han querido ser presidente o no? Pues así. O policía. Cuando está chiquito dice policía también. Por eso te digo, mi aspiración no es más de esa de la que uno tiene de niño. Dije, ay, me quería presidente, pero ya. Que quede claro, no vaya a pensar a la pesaca por ahí que quiero ser y que la... No. Por si acaso, Eduardo. Lo dejo bien claro porque si no comienzan los bochinches y las cosas. No creo que te moleste por esto, pero mira el mensaje, lo voy a leer. Eduardo, sí, no. Yo quiero ser primera dama, pero joven. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, mira, yo te cuento algunas cosas. Yo a veces veo las decisiones que toman los presidentes de la República, algunas atinadas, otras equivocadas. Sin embargo, a veces son las cosas con una paciencia y a veces hay unos ataques que yo me doy cuenta, yo mejor que yo, o sea, por suerte esa persona es quien ocupa hoy la silla presidencial y yo no, porque yo sé que yo no tuviera la tolerancia o la paciencia que se requiere. Sí, pero es fácil. Que a lo mejor más viejo, ¿no? No es fácil, es fácil es ver desde una silla, exacto, y opinar. Claro, o sea, créeme que ese trabajo en este momento yo no lo envidio. Es una gran responsabilidad, hermano. Mira al presidente actual, al señor Martín Torrijos. ¿Está más calvo? Sí, entró con bastante... Sí, ahora entró, me acuerdo. De él, yo no te sorprenda que al año de haber salido se le quite. Se le quite. No, conozco un caso. Y perdona que nos menciona alguien con nombre y apellido. ¿Tú conoces a Luis Vázquez? El que salía con los tirantes en Código 4. Exacto. Uh-huh. Él trabajó en el gobierno. Saludos, Luis, está escuchando y va a decir lo que estoy reventando. Pero mira, cuando él se fue, él salió del gobierno, él trabajó en la administración del doctor Pérez Valladares, trabajaba en la presidencia. Y él vino a trabajar a RPC Radio. Y cuando él vino a RPC Radio, él estaba así, parecía cura. O sea, que se le queda así como el calvito aquí atrás arriba, así. Ajá, la mollerita. Y como al año de estar en RPC, que tenía un trabajo un poco más relajado, digámoslo así, con mucha responsabilidad, pero con menos estrés, el cabello le volvió a caer y él no se tembró pelo ni nada. Pero eso no pasa siempre, porque es verdad que tiene, es que el cual medio lo que le ha dicho que era que, y ahí está, yo no sé si al presidente se le va a quitar, ¿no? O sea, que Pocho tiene un trabajo de demasiado estrés. No, o puede ser el caso contrario, de repente si tiramos a Roberto a que sea presidente, le puede crecer. De la preocupación, sí. Claro, ya para que se le quite el estrés. No, pero hay que decir que el de Roberto, por ejemplo, la entrada, el de presidente, el de la mollerita, ¿no? Parece monje ya, ¿no? Ah, okay. O sea, que no es lo mismo, tiene que ser mollera. No, solo la mollera, claro, crece. Claro, porque el del estrés, el de la mollera. Está dándole esperanza a los caballeros que están... Ya sabes, solo lo de la mollera, lo suyo puede ser de estrés. No, yo creo que lo del presidente de estrés, y no solo eso, pues, y además donde está él, en el caso particular de él, cuando él sale, se puede sembrar pelo ahí, ¿no? Ahora no, porque tiene que estar ocupado. Y en el caso de Ann... ¿Quién es Ann? Oye, DJ Ann. Ajá. El... Eso es herencia ya. No sé si caso perdido. Mira, me ha dejado pensando. Pero es que ese es el tema. Hay distintos tipos de calvicie, como la del presidente, por ejemplo. Me parece que es estrés. Muy parecida a la que dicen que es de estrés. O sea, no he dicho que la de él sea eso, sino que hay casos que son estrés y son precisamente en ese mismo lugar. En la mollerita. Estrellante. Y si no, que se siembre pelo. Yo no quiero que el presidente se preocupe por sembrarse pelo ahora que todavía es presidente. Después del 1 de julio, que va a tener algún tiempo libre más, que se va a ir a tener su tratamiento, pero no tiene nada de malo. Claro que sí. Al contrario, se lo aplaude. ¿Qué más dice los mensajes, Ricky? Eduardo, tienes buena aceptación por el pueblo, yo votaría por ti. Gracias al oyente, pero todavía no, ¿no? Porque después comienzan las cosas y yo no quiero revolucionar. Y este lío de este presidente, no. Esperemos 10, 15 años, 3 periodos más, ¿no? A pensarlo. Escúchame, Guillén y Ricky, 3 periodos más para pensarlo. O sea, ni siquiera para decirte que sí, no, para nada. Créeme, oye, que este revolucionario no lo quiero. Oye, aquí nos respetan. Dice que Roberto no tiene entrada, tiene un estacionamiento completo. Saludos a Roberto. Eduardo, ¿quién viene? Aeropuerto y Corredor Sur, harto en policías. No sé, ¿habrá alguna visita de Estado? Debe ser. Dice, mi esposo tiene 52 y yo 19. Sería una primera dama joven. Bueno, Eduardo, tienes todos los votos de nosotros, la comunidad gay. Gracias. Pero son votos, también cuentan. ¿Qué pasó, Guillén? Eso cuenta. Mucho más de lo que tú crees. Sí, eso cuenta, así que... Así que por eso no. No, mira, yo insisto, no hablemos del tema porque después... No, y sería bueno, Eduardo, ¿tú te imaginas? Pero no, esto es mucho problema, joder, demasiado problema. ¿El voto de la comunidad? No, el tirar a esa presidenta. Sí, no, eso son cosas que... Y aparte de la trayectoria que tienes que tener dentro del partido, me imagino, ¿no? Fíjate que más que eso, porque yo creo, por ejemplo, que en algún momento se va, por ejemplo, a reglamentar bien el tema de la... no postulaciones independientes hasta el grado del presidente de la República y todo lo demás. Pero mira, yo trabajé en el gobierno y tú puedes tener toda la voluntad y no todo el mundo trabaja a la misma velocidad. Yo te pongo un ejemplo, yo todavía no entiendo cómo en el gobierno tú comienzas a trabajar hoy y no te pagan hasta 3 meses después. A ponerte un ejemplo, el caso de los maestros, el tema ese de los nombramientos que se demora y otras circunstancias que te dan a veces el tema de, del trámite burocrático para comprar una tinta o una impresora. O sea, son circunstancias que hey, el gobierno lo debe mejorar y en un año o en 5 que dura el periodo presidencial, aunque tú no lo creas, no te cuadra por la velocidad con que van las cosas, pero es un tema que deben agilizarse en cualquier gobierno. Claro. Bueno, el gobierno debe tener la efectividad del sector privado, hay que seguir las reglas, tú no puedes tampoco funcionar igual. A Guau se le daña hoy un equipo de esos que están ahí, que comprarlo de una vez a Miami y lo compra de una vez. En el gobierno tú no puedes hacer. Si es que ya lo tenemos ahí, tú sabes que uno también, si uno tiene, también va preparándose para eso. Eso sí lo puede hacer el gobierno, tenerlo en ahí, stand-by. Sí, es un equipo que se sabe que se puede dañar, pero de menos no. Entonces, este tipo de cosas, de entender la administración pública, etcétera, es delicado. Yo respeto a todos los que han sido presidentes con sus errores y sus aciertos, a todos, independientemente del partido que sea. Eso requiere de una habilidad política, requiere de unas cosas. Mira, yo te cuento algo. Yo he visto publicaciones de periodistas sobre situaciones que se han dado en los gobiernos, desde Endara para acá, que tú no estás agitándose en el medio, y que son cuentos. O sea, cosas que no han tenido fundamento, que han sido acusaciones quizás sin fundamento y que lamentablemente le han atacado a la vida pública y particular de funcionario o de presidente, y cuando tú vas a ver eso no están bien. Hay casos de corrupción que son ciertos, que quede claro. Pero ¿cómo tú lidias contra eso? Eso no es fácil. Y sometes a tu familia a una serie de cosas que ¿qué culpa tienes de ellos? El presidente eres tú, no tu esposa, no tus hijos, no tu padre, no tu mamá, tu hermano. Y queda todo el mundo embarrado. Pues. Dice que llega el presidente de Bélgica el día de hoy a Panamá. Bueno, yo sé que venía un príncipe, creo, algo así. Sí, el príncipe. Príncipe de Bélgica llega el día de hoy a Panamá. Saludos a Marubi, gracias Marubi por la información. Ay, qué custodiarlo. Dice que también llega Uribe. El presidente Panamá Uribe. El día de hoy. Bueno, mira pues. Está bien, saludos. Oye, dice que si lo de Madagascar, te lo mandó el compita Oscar. ¿De quién? ¿De Madagascar la vive? Ajá. Debe ser que estaba por allá, de repente hizo una visita a sus raíces y... No, pero Madagascar la película, ¿no? Sí. Él sale ahí también. 6:30, Guillermo. Nos fuimos, hermano. Listo, hermano, un abrazo. Saludos y disfrute de Canta Conmigo, ¿ah? Claro que sí. No, yo voy a trabajar, yo tengo un paso a la noticiero y después regreso. Acuerdo la invitación a los oyentes para que a las 11 de la noche, o después de que termine Canta Conmigo, 11:05, 11:10, 11:20, 11:30... a la hora que termine Canta Conmigo, nos acompañen en Síntesis Informativa para saber lo que ha pasado en el día. Y como todos los miércoles, vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó en la gala, a lo mejor usted tiene chance de llamar, opinar, etcétera. No nos caben muchas llamadas, pero tratamos de tener un par de llamadas de los televidentes y todo, okay, para que la gente hable y opine de la gala, ¿no? Acá el Departamento de Inteligencia de Guau va a comenzar a trabajar en tu candidatura próxima a la presidencia, Eduardo. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Plasma tu verano con el Cool Summer de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Rush.